Giuseppe José Oro José, como fue llamado más tarde, casado con Cesta, Cestina o Doña Cesta, en fechas distintas. Debieron dejar a sus padres, hermanos, demás familiares, amigos y a su querida tierra europea para migrar a América. El padre de José, en un momento dado, le dijo que debería partir a la Argentina para probar un futuro mejor. Además, los alimentos que producieron su pequeño terruño ya no alcanzaban para alimentar una familia cercana a las 10 personas. Con apenas 17 años, José partió hacia Buenos Aires a mediados de la primera década de 1900, donde al llegar ingresó al Hotel de Inmigrantes. Su primer trabajo fue en el puerto, pero como él estaba acostumbrado a trabajar en la tierra, desde chico decidió tomar rumbo hacia el campo y se dirigió al centro del país. A medida que iba ganando un dinero, enviaba parte de sus ganancias a sus padres y hermanas para aliviar su situación económica. Tuvo que luchar como todos, pero a pesar de todas las adversidades salió adelante y con otra parte de sus ahorros pudo volver a Italia para visitar a su familia. La casa de sus padres está en un pueblito vecino a Macerata, pero él se dirigió primero a Torino para comprar un auto Fiat 0 kilómetro, modelo 1927, y así darles la sorpresa de llegar al pueblo manejando el nuevo vehículo. Ellos no dudarían entonces de que realmente había comenzado a progresar como lo habían soñado miles de inmigrantes que salieron de Europa en esa época. Mientras tanto, en el penúltimo viaje de Principessa Mafalda, llegó de Italia una ragazza Cesta, con menos de 20 años. Era de San Visto, también zona de Macerata. Aquí se conoció con José y luego de un corto noviazgo se casaron. En el transcurso de solo 4 años llegaron 3 hijos. Los inmigrantes que vinieron a hacerse la América en realidad contribuyeron a hacer grande también la Argentina, porque sus descendientes continuaron agregando cada vez más y más tecnología a los sistemas de producción agropecuaria e industrial. Esto demuestra cuánto se ha avanzado desde que las cosechas se levantaron más con la ayuda de los propios brazos que con las máquinas de la época. La siembra directa argentina lo dice todo cuando se hacen comparaciones y trasciende la notable evolución y las sorpresas que traen nostalgias y alegría. Así fue la vida de los jóvenes inmigrantes de distintos países que lograron la ilusión de llegar a América y que se ha repetido en miles de familias argentinas. Destino que al final lo encontré.